desde el barrio para el mundo. En La Charlatana decimos, a 40 años del golpe genocida, ponele voz a la lucha. Shit, man. Argumentado en la calle como el gatillo fácil, vos que sabes si de afuera vos no lo ves. En el barrio el pensamiento se vuelve más ágil, son decisiones crudas y frías muy a la vez. Si en pueblo le ofreces toda la calma y paciencia, sostenido por mentiras que ni vos te la crees, el pueblo se va a levantar con más violencia por las mentiras e injusticias que le ofreces. Realmente, sí, el 24 de marzo de 1976 fue la primera dictadura militar. Y los jóvenes antes luchaban por ser alguien en la vida, por no ser uno más de todos los desaparecidos que hubo, por la justicia, por ser libres de expresión. Ahora lo que queda es el presente, vivir lo que uno siente y tener hasta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente, somos figuritas de ese álbum. La verdad que en la dictadura militar no te dejaban estar con barba, los secuestraban, los llevaban a centros clandestinos, donde los torturaban, a veces los mataban, y a las mujeres les sacaban los bebés, la mataban a ella y se quedaban con el bebé y se lo daban a otra familia. Lo que pasaba era que se escuchaba mucho llanto, muchos gritos, muchas mamás desesperadas buscando a sus hijos. A mí me parece que yo me pondría en el lugar de ellos y me pondría a llorar mil años, porque es como que me están sacando una parte de mi vida. Al menos lo intentaron, los que lo han pasado pueden recordarlo, y yo estoy acá tratando de contarlo. No sé si para ustedes es difícil de imaginar. Algunos son nietos de las abuelas de Plaza de Mayo, que son 119 recuperados, y todavía quedan nietos que recuperar. Vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. No es un policía, es toda la institución. Ya no me quedo en blanco. Un comisario que está al frente de él mientras Julio López estaba declarando. Y lo miró y bueno, y le empezó a decir todas las cosas que pensaba en la cara y después cuando fue la sentencia. Después, cuando fue la sentencia. Lo hicieron desaparecer un día antes. Disfrutar a pleno cada mínimo segundo. Tratar de estar bien, aunque no trate mal el mundo. Volver a estar tranquilo en mi barrio lo que pido. Sin ser señalado por un fiscal resentido. A veces son la policía lo que hacen el gatillo fácil. Ponele, pasa un policía. ¿Te tira un pistolazo? No sé por qué lo hicieron, pero con algunos, ponele, le piden que roben algo y el chico no quiere y bueno, lo matan. Eso es gatillo fácil, un ejemplo. Bueno, gatillo fácil es ponerle que una persona quiere matar a otra persona porque quiere, porque se le da la gana, porque, qué sé yo, robó 2 pesos. Pero los policías matan a cualquiera. A los jóvenes. A los supuestos delincuentes. Los que te roban para comer, lo que dicen los pobres, la gente que apoya a otro, ponele movimiento rara, también a la gente que vive en la calle, también supuestamente son delincuentes, dicen, a esas personas matan los policías corruptos. Yo conozco muchos casos de gatillo fácil. Luciano Arruga fue un joven al cual querían obligar lo de los policías, ¿no?, a robar para ellos, y el chabón se negó, y entonces lo empezaron a perseguir hasta que lo encontraron y lo desaparecieron, como muchas personas desaparecieron en todo lo que fue la dictadura. A Luciano Arruga lo mataron los policías. Vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. Por todos los pibes y pibas desaparecidos en democracia. Presentes, ahora y siempre. Brian y Marcos. Vivir en un calvario, el barrio de escenario, corrudo que te paran cuando no es necesario. Fiscales que te arma un expediente imaginario y nosotros seguimos que no traten de otario. La vida es cruda, ja. Algunos nos censuran y están los que piden un poco de mano dura. Pero acá no se trata de vencer, sino de comprender que los pibes del barrio queremos crecer. El derecho de los niños el día de hoy también tiene que valer. Todos buscamos derechos, existen los derechos al niño, los derechos de las mujeres y muchos derechos más. La verdad que me parece muy bien luchar por los derechos. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. Ahora lo que queda es el presente. Vivir lo que uno siente y tener alta la frente. No todo aquel que corre tiene que ser delincuente. Somos figuritas de ese álbum nuevamente. DJ J, con Sara en la casa, Ryan y Marcos. Nunca más. Nunca más. En La Charlatana decimos, a 40 años del golpe genocida, ponele voz a la lucha. Ponele voz a la lucha. Ponele voz a la lucha. Ponele voz a la lucha.